estoy grabando, sigo grabando. Va a ser un disco de 10 temas. Yo los tengo maquetados y, bueno, en proceso de grabación. Este single que salió hace muy poco tiempo con este videoclip, Darte Luz, que es un tema de Elizabeth Morris, forma parte de mi primer. Ajá, ¿y qué puedes adelantar? Dentro... ¿Tiene nombre el disco? El disco todavía... No puedo dar nombre. No, todavía no se puede. La idea es poder seguir grabando este disco. Y lo que sí puedo contarte es que dentro de muy poco tiempo, aquí con el Johnny Barros y la Rita Calandria, vamos a estar estrenando, lanzando un nuevo video. Que mira, acá lo tengo el Johnny, acá lo tengo que es el que está ahí digitalizando todo un poco este sueño, ¿no? Que tiene que ver con el tema de las sierras, sí. El de las sierras no se tocan, sí, va a salir el video. Exactamente, sí. ¿Dónde estás grabando? Estoy grabando un poco en Donata, las voces, grabo también los instrumentos básicos, se están grabando en Antara y en Estudios Maya. En Córdoba es eso, y la masterización se está haciendo en Antara. Ajá. Así que un poquito allá, un poquito acá, donde va. ¿Y con qué musiqueada? ¿Qué gente en los instrumentos? Y bueno, tenemos en la guitarra al Ariel Torres, que es el Barba, que formaba parte de Los Nietos de Don Gauna. Después lo tenemos en la batería Sergio Suárez, son todos músicos de Córdoba. El Álvaro Murúa, que es de acá de la ciudad de Cosquín, en el bajo. Se está haciendo una troupe muy, muy linda, muy interesante lo que va a ir saliendo. Contanos de un tema que todavía no conozcamos, que esté en el disco. Adelantanos algo de un tema que no conocemos todavía. Bueno, es uno que comencé a incluir en mi nuevo repertorio porque... si bien con los músicos que me acompañan siempre en el vivo no son los mismos con los que he grabado, porque lo estoy haciendo de una manera con un productor, con arreglos, músicos sesionistas, se está haciendo de otra manera el disco, pero yo en los vivos sigo trabajando con la gente que toque siempre, que es con Damián, bueno, en este caso el Colo, que empezamos con él hace un tiempo ya en la percusión. Y bueno, el tema este que te puedo adelantar, que ya lo incluí en el nuevo repertorio, es Deja la vida volar, de Víctor Jara. Es un hermoso tema que refleja un poco todas estas cosas que me gustan retratar a mí de los paisajes y de las vivencias, ¿no? También. ¿Y cómo lo elegiste ese? ¿Lo conocías hace un montón? Lo conocí hace un montón, sí, es un tema muy, muy conocido ya de Víctor Jara. Que generalmente se lo conoce como Palomitay. Sí. Todo el mundo canta ese pedacito, ¿viste? Palomitay. Entonces, bueno, lo incluí. Después hay otro tema de Jacinto Piedra, que es Allí donde fui feliz. Allí donde fui feliz, sé que pronto de volver. Y vendrán recuerdos a mi encuentro, los buenos momentos los reviviré. Bueno, es un pedacito de la canción. Así que en proceso. Bien. Pero felices, activando. Bueno, activando fechas. Nuevamente. Y bueno, hay una posibilidad de movernos para San Luis. Estamos viendo, ahí estamos en tratativas para una muestra fotográfica. Entonces como abriendo un poquito más el panorama y los lugares. Empezando a trabajar en otros ámbitos, ¿no? Porque uno por ahí está en ese confort en lo conocido. Claro. Pero bueno, ya tratando de irnos hacia otros lugares y que la música también llegue a otros lugares. Lo que estoy haciendo, lo que estamos trabajando, lo que estamos proyectando, ¿no? Que de eso se trata.